El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido E. Entretenimiento. Para los que no podemos dormir y respirar tiene ritmo, llega el programa Insomnio Melomaníaco, donde conoceremos la vida de los artistas que nos han contagiado de su amor excesivamente apasionado por la música. ¡Bienvenidos! Buenas noches, mis queridos melomaníacos. Esta semana llega a su fin, pero ya saben, queremos que acabe de la mejor manera, que recarguen energías con algo de música y nos relajemos juntos. Los acompaña Jessica Jumbo y, como cada domingo, feliz de encontrarnos en otra melomanía. Hola, hola, melomaníacos. Qué gusto volver a compartir otra melomanía juntos. Soy Manuela Proaño y estoy súper contenta de estar aquí con ustedes. Volvemos recargadas de mucha música llena de ritmo y sentimiento. Así que listos, porque esto comienza ahora. Arrancamos con la música y luego del éxito obtenido con su reciente sencillo Me Gustas Tanto, el dueto argentino de pop Miranda presentó en noviembre de este año su nuevo sencillo y video oficial titulado Un Tiempo. El video fue dirigido por Daniel Ortega y está compuesto por citas tomadas de varias escenas de clásicos del cine, como lo es Lo que el viento se llevó, Pulp Fiction y Top Gun. Y es una analogía de la conciencia, los estereotipos y su evolución, además de ser un pequeño homenaje estético al cine, donde tantas historias de amor y desamor fueron contadas, dentro y fuera de la pantalla. Así que vamos con Miranda, que nos pide Un Tiempo. Tiempo. empezamos con la energía de los chicos de Miranda. Su talento sigue intacto con el pasar de los años. Pero demos paso a la melomanía ecuatoriana, con un sencillo de Luz Pinos, una cantante cuencana con influjos de ritmos sudamericanos como el bolero, la balada, el danzón y la trova, que en el 2012 lanzó a la fama con una versión romántica de la bachata Amapola, de Juan Luis Guerra, que el artista dominicano resaltó por su increíble voz. Una fusión de esas influencias con una pequeña dosis tropical en los arreglos caracterizan a las canciones de la joven cantautora ecuatoriana, que no ha parado de crear música. Hace unos meses lanzó su tema Ya No Te Quiero, lo pop, así bailable, movidito, de relax, de disfrute, juntos en una sola canción. Vamos a escucharla, Melomaníacos. Pasan los días y yo te pienso. Pasan las noches y extraño tu cuerpo. Ya ni recuerdo cómo te conocí. Solo la luna alumbrando sobre ti. Qué lindos ojos me hablaban solo a mí. Cuando por fin superas a alguien que hasta lo ves con gracia y por fin puedes decir libremente, ya no te quiero. Bueno, ahora se viene una canción que bien podría considerarse como la parte final de la relación, donde sí, todo duele. Juan Pablo Villamil,

y ahora regresa con su segundo sencillo, Ser, que se trata de una canción que transmite la felicidad de ser libre. El videoclip oficial fue dirigido por Pablo Naranjo, cineasta ecuatoriano, y Juan Chapa, director argentino. Así que vamos a disfrutar de la voz de María Buendía en su tema, Ser. Sin encontrar la dirección, con sueños que quizás ya van perdiendo su color. Vuelvo a complacer, vuelvo a ceder mi decisión. No lo puedo evitar, solo hay recuerdos y dolor. Algo más de mi razón, no quiero perderme. Estás cerca de verme la vida, hace que me aventure hacia el amor. Estás cerca de ver la libertad, hoy quiero sentir. Tengo que respirar, debo salir de esta obsesión. No voy a esperar ahogarme en esta prisión. Increíble como cada día conocemos más y más artistas y cada uno con gran talento, como es el caso de María Buendía. Y la música sigue llegando, ahora con la nueva canción de Vicio, que apunta por todo lo alto. Dosis, el tema que el grupo ha compartido con Rake y Chocuitón. El videoclip cuenta con la historia de una pareja que vive su relación como si fueran los últimos días de su vida. Además, para la producción han contado con la actuación de una de las actrices de moda en todo el país, de España, Esther Expósito, la intérprete que da vida a Carla en Élite, así como el actor Rubén Bernal. Y así como en el video Amigos, sí, vivan cada día como si fuera el último, vivan al límite. Sexo, sexo. te quiero aunque nadie lo crea. Es que eres mi dosis perfecta, solo con verte sube la marea. A chuti, fruti, saben tus besos, bien, bien, tutti, love, love, tutti. Tú eres mi rey, yo soy tu reina, el que tiene su tienda, solo pues que la tienda. Beso, poco a poco voy quitando el peso, mi problema es que no arregle el sexo, sexo, ya ves. Maneja los tiempos que la vida es solo un momento, yo no soy el malo en tu cuento y sabes muy bien. De Devicio, Rey y Chuck Pistón. Demasiada dosis de talento junta. Para cerrar este bloque con música de mi Ecuador, el cantante ecuatoriano Marqués presentó hace unos meses su sencillo ¿Por qué tardaste tanto? Una canción romántica que une varios géneros musicales como el swing, gypsy, pop y reggae, y que busca transmitir una historia en la que las personas siempre están a la espera de su gran amor. Disfruten de este temazo, melomaníacos, que después se viene un descanso. No se separen de nuestra sintonía. No importa cuánto te tardaste en llegar, lo importante es que ya estás aquí conmigo. Tengo montonadas cosas por decir, y es el momento de entregarte todo lo que te he guardado desde hace tiempo. Siento que desde antes ya te conocí, y ahora lo entiendo. Las cosas lindas tardan mucho, pero siempre llegan a su tiempo. Y yo sigo sin saber. Es que no puedo entender por qué tardaste tanto. Si tu sonrisa en sí fue la única cura para todo el llanto. Si tu alegría es mi único motivo para seguir luchando, para vivir soñando. ¿Por qué tardaste tanto? No es un reclamo, pero es que el desamor me estaba acostumbrando. Amar a medias conformándome con poco amor desperdiciando. ¿Por qué tardaste tanto? Y si tú no llegarás, te seguirás esperando. Muchas noches turbias sin dormir, y te confieso que si no llegabas no encontré abrigo ese frío perverso. Fallidos intentos tuve que vivir, y mil tropiezos que involucraban más mentiras y cada vez menos sentimientos. Y yo sigo sin saber, es que no puedo entender por qué tardaste. Si tu sonrisa sí fue la única cura para todo el llanto. Si tu alegría es mi único motivo para seguir luchando. Si por ti estoy cambiando, ¿por qué tardaste tanto? No es un reclamo, pero es que el desamor me estaba acostumbrando. Amar a medias conformándome con poco, mi amor humillando. ¿Por qué tardaste tanto? Y si tú no llegarás, te seguirá esperando. Uh-huh.

tres dedos nos dan una nueva forma de pedir perdón al fallar. Una canción preciosa. Sigamos con el romanticismo de la noche y ahora con un clásico de los Chicos de Rey, una banda mexicana de pop latino integrada por Jesús Alberto Navarro Rosas, Julio Ramírez de Guía y Gilberto Vivi Marín. Peligro fue su cuarto álbum de estudio grabado y mezclado en Sonic Ranch, en el estado de Texas, Estados Unidos. Su quinto sencillo de su disco, Con la cara en alto, del que forma parte su sencillo homónimo. Así que suspiremos con esta canción, melomaníacos. Tanto recordar que sientes ganas de llorar, pero no quiero hablar mirándote a la espalda. Ya nos queda solo un poco más, la historia está por terminar y no quiero pensar que nos valió de nada. No hubo nadie quien amara tanto, ahora entiendo claramente cuánto. Terminemos con la cara en alto este amor. Por esos días llenos de sueños, por la sonrisa, no volverán por ese beso que estuvo a punto de matar. Seamos cuerdos un momento. Seguirá, que alguien más te encontrará, que lo nuestro será un rastro del pasado. Ven, hay tanto que no estuvo bien, y solo por última vez, dejamos vida que es la. Ahora entiendo claramente cuánto terminemos con la cara en alto. Drake se sigue haciendo presente en esta melomanía con más emociones. Y siguiendo con la música, Toño Navarrete y Nicki McLeod se juntan para regalarnos Apareciste, una balada pop urbana compuesta por Toño y producida por el chileno Antonio Albert, arreglista y productor del conocido Américo. Toño y Nicki se conocen desde hace varios años. Siempre ha existido afinidad entre ellos y por mucho tiempo han estado conversando sobre la posibilidad de esta colaboración. hasta que por fin se vio. Apareciste fue el primer tema que compuso Toño, y desde que Nicky lo escuchó en un ensayo de una producción teatral en la que ambos trabajaban en el 2011, quedó fascinada y siempre quiso grabarla. Ahora sí, vamos y discutemos la canción. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Las 24 horas del día. Con usted. Hermosa canción de los chicos Toño Navarrete y Nicky McCleaf, con tanto talento y mucho futuro por delante. Sigamos ahora con otro dúo que nos habla directamente al corazón. Natalia Lafourcade es una cantante, compositora, productora musical, arreglista, diseñadora, filántropa y activista mexicana que junto a Los Ángeles Azules, un grupo musical mexicano proveniente del barrio San Lucas, Ciudad de México, lanzaron una nueva versión del tema Nunca es suficiente de Lafourcade en el 2018. Así que déjense contagiar el ritmo de esta canción, melomaníacos. Thank you. ves llorando un poco es porque yo te quiero así. Azules le ponen ese toque genial al tema de Natalia. Estuvo grandioso, ¿verdad? Y entre tanto talento que hay en el país, tampoco podemos dejar de lado a los tintes folclóricos que tiene este. Una muestra de ello es la agrupación Niguay de Otavalo, que está conformada por William y Luis Anguaya Yamberla y Diana Azcanta. Su más reciente proyecto musical fue hace apenas un mes, con la canción Llegaste a mi vida. Pero para cerrar este bloque musical con la música ecuatoriana, vamos a escuchar uno de sus temas antiguitos, el cual lo lanzaron en mayo de 2016, llamado Mi vida y mi alegría, que fue escrito por Washington Anguaya. Sin más, disfruten de Niguay, uniendo el lado folclórico con lo pop. Nunca olvides que este amor es nuestro.

Y esta melomanía lastimosamente se acabó, pero vaya que lo disfrutamos. No se olviden darse una vueltita por nuestra página de Facebook Insomnio Melomaniaco Ecuador. Ahí nos pueden dejar cualquier cariñito, que su semana empiece de la mejor manera y disfruten estos últimos días que nos quedan del 2019. Eso sí, para ser felices. El tiempo se nos ha quedado corto con tanto talento, melomaníacos. No se olviden que nuestra cita pendiente es todos los domingos a través de www.radioscce.com, por la frecuencia 940 AM o nuestra app Radio CCE 940 AM. Un abrazo a todos. Gracias por acompañarnos este año. Nos despedimos. Somos Manuela y Jessy, porque entre melomaníacos nos entendemos. Esto fue todo por el día de hoy. Sintonízanos en el siguiente programa. Solo en Insomnio Melomaníaco.